el programa. La música puede dar una cierta indicación de hacia a dónde estamos yendo mientras Julia come su caramelo de propóleo, otra de las posibilidades para resolver los problemas de garganta. Valentín Pauls, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Recuperaste la voz, estás a full, me encanta. Sí. ¿Estás a full por ir para bailar esta música, Julia? Si no. Pero para bailar en ese caso, sí, pero claro. No vas a quitar. ¿Qué tenemos para hoy, Valentín? Esto es Systematic, la canción de Midnight Juggernauts, otra banda, gran banda australiana. Ya hemos hablado varias veces de Australia como meca musical. Han pasado muchas bandas y me parece que ahora hay un movimiento de justo los chicos que se definen... Se definen como algo lindo que pasa durante la noche. Eso se define como una banda que es algo lindo que ocurre durante la noche. Se matan, ¿eh? Estuvieron pensando varios días para ver qué decían. Algo lindo que pasa por la noche. Lo cierto es que no sé si es lindo, pero es algo bastante intenso porque se arman una especie de batucadas bastante, bastante lindas con muchos instrumentos de percusión y la batería. Está bueno, uno piensa Australia y dice, percusión es latino, percusión es Brasil, sí, es africano, sí, incluso, es pero australiano no, y sí, ocurre. Que es un punto muy, muy curioso de la unión que ocurre con Internet, que ya todo el mundo puede usar lo mismo. El tema es ver cómo se usa. O sea, no importa en qué lugar se encuentren, sino la posibilidad de escuchar ritmos y músicas del mundo les permite a la gente abrir un poquito más la cabeza a la hora de crear, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poquito de Systematic del nuevo disco Uncanny Valley y de Midnight Juggernauts. A ver. Tercer disco, Uncanny Valley, como dijimos que... A ver, ¿cómo se llama? Uncanny Valley, es Uncanny. Extraño Valle. Epa, mirá, jamás hubiese dicho que significaba eso. Pensé que era no caníbal, hubiese hecho la traducción berreta. Bueno, tiene una canción que se llama Caníbal, así mirá, que estaba más o menos cerca. Mirá. El disco, esta banda tiene tres discos con este. Los primeros dos están más orientados hacia la pista de baile, Gus. En este se van un poquito más a la psicodelia, con coros y con voces un tanto raras. ¿Eso es lo psicodélico, eso que se escuchan esos pianos medio? Bueno, ahí sí hay una cosa de ambiente cósmico, digamos. Sí, pasa. Los pianos que van ahí como medio raros. Sí. Que en la cumbia se utilizan, ¿no? Para cuando se ñeo, esas cosas. Bueno, sí. No, pero no quiero desmerecer ninguno de los dos ritmos. Es que hablamos recién de la percusión, pasa eso. Sí. Vos ya, no importa para qué se usó en su origen. Ok. Sino cómo vos lo adaptes a lo que vos haces, claro. Lo que vos querés hacer. Esta banda, si vos buscás los tags, si buscás las etiquetas, se define como rock cósmico. Rock cósmico. Meten muchas cosas. Está bueno, ¿querés pasar al a escuchar el segundo tema que traen? Se llama Sugar and Bullets, azúcar y balas. No sé cómo te suena. Salen un poco de ultratumba, digamos. Bueno, son como muy Marilyn Manson, si querés. Sí, a mí me hace acordar un poquito, no sé, como si estuviera viendo 2001 Odisea en el espacio. Mirá, o algo. ¿Cómo se llamaba la computadora Odisea? Hall. ¿Cómo se llamaba? La computadora Odisea. No, vos, Eric Domer. Hall se llamaba. ¿Sí? Vos, Eric, se revelaba, sí. La computadora que se revelaba de Odisea del espacio. Hall, ¿cómo se llamaba la computadora? Sí, me parece que mala memoria que tienen todos acá, che, qué vergüenza. Hall 9100, algo así, ¿no? Buena película. Bueno, los dos primeros discos son mucho más espaciales, son mucho más del universo. Hay mucho agujero negro en esta banda. Mira. Bueno, pertenecen, ya lo dijimos, un movimiento bastante importante que están haciendo de Australia y me parece que va a seguir con todo. Recordanos entonces el nombre de la banda. Midnight Juggernauts. Midnight Juggernauts. Mira. ¿Y tenés algo en relación a un recital? Es todo un ciclo que empezó el día viernes y que estuvieron participando, tu banda estuvo participando abriendo el ciclo. Sí, Gus. Puma Urban Art Fest 2013, quinta edición, que se hace en el Recoleta, en el Centro Cultural, ahí al lado del cementerio. Esta quinta edición también se hizo en Chile y en Perú, agrandando el combo. Kimonos de la Villa, la banda en la que yo toco la batería, inauguró el festival el viernes con una banda que se llama House de Racket, franceses. Ayer tocaron Leo García y Daniel Melero. Melero, sí, grande. Gran artista. Hoy tocan Abril Sosa y Sierra Juana la Loca, otro artista sí, importante, sí, de los 90, del rock sónico. Claramente. Hay exposiciones de artistas, de arte callejero, mucho skate. La verdad es que está bueno, mucho tatuaje, la entrada es libre y gratuita, y se hace una vez por año. Y me parece que el día, si no sos fanático de Boca o River, podés darte una vuelta por ahí. Exactamente. Y, a ver, consulta, ¿te vas a quedar con un skate vos o no sos del lado? No me voy a skate, voy a pasar a buscar la bici por casa y me mando en bici porque la podés dejar gratis ahí. Mira qué bien. Entonces esto es en el Centro Cultural Recoleta. Sí, señor. Hoy, último día. Nosotros con Julia nos vamos entonces con la patineta que tenemos lista. Con la patineta. Se viene Santiago Conde también con nosotros. Se dice que es del palo también de la música. En roller se va Santiago Conde. Mirá, se va con su mujer Gloria Sarmiento. Sí. Gracias, Valentín. Por favor. Sí.